amigo querido, hermano del alma. No puedo olvidarme de aquella ocasión, cuando tus ojitos a la luz del alba un día se cerraron sin decirme adiós. No puedo olvidarte, por más que lo intento, recordar el tiempo de nuestra niñez. Aunque fuimos pobres, vivimos contentos, pero aquellos tiempos ya no han de volver. Dejaste a tu madre, hermanos y amigos, llorando la pena de verte partir. Porque habrá querido, así el destino, darte ese camino que triste sufrir. Para ti, amigo sano, los diamantes norteños te acompañan en tu sufrimiento. Yo sé que en la vida estamos de paso y que cualquier día nos hemos de ir. Porque así es la muerte, cuando abre sus brazos a ricos y pobres se lleva de aquí. Por eso te digo, hermano de mi alma, en donde te encuentres te quiero pedir que apartes un sitio, pues cuando me vaya quiero estar por siempre muy juntito a ti. Diosito santo, que estás en el cielo, mándale consuelo a mi corazón. También te suplico, perdones a tu hijo, que estando con vida